Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Claro que sí, ahí lo veo en las líneas de la mano del operador Nacho Álvarez. El tiempo es un bicho que camina y a veces se repliega sobre sí mismo. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, en un nuevo viernes que te acompaña. ¿Por dónde? Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Duplex, tomándose de la mano, caminando desde Mataderos hasta Liniers, también por la AM690.com.ar. AM690, K24, una radio como vos te gusta. Y hoy, hace falta tanta agua para apagar tanto fuego, decía Saavedra. Hablando de Moreno, lo diría yo hoy, porque no está con nosotros Braulio Domínguez, el conductor de este programa. Así que conformamos un triunvirato y ya mismo los presento. Ya lo dije en Operación Técnica, pero lo vuelvo a decir con sus dedos mágicos, Nacho Álvarez. Muy buenas noches, Nacho. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Ah, pero qué onda. Ya me habían en otros programas también tenías locuacidad. Tuve la suerte de que me invitaran en otros programas, la verdad. No suele pasar muy seguido, ¿viste? Suelo meter un... Ya meto la pata de este lado, imagínate al aire, conduciendo. Aquí la vamos. Muy bien, meteremos la pata. Y quizás también meterá la pata nuestra invitada conductora de hoy. Muy buenas noches, Sofía Cotto. ¿Cómo estás tú? Buenas noches, Silvio, al ausente Braulio, Nacho, gracias por estar del otro lado dando una mano. Buenas noches al mundo entero, ¿por qué no? Buenas noches Latinoamérica, ¿cómo dicen que va esta noche? Y los planetas circundantes, porque también nuestra audiencia va por ese sistema solar. ¿Y de qué, hablando de barrios solares y de sistemas, de qué barrio te venís, Sofía, para este programa? Me vengo desde Colegiales, pero mi corazón viene de Córdoba, la verdad, ¿eh? Un poco más lejos. Muy bien, ese corazón que late con aroma y acento cordobés. Esto es Mis hijos están con el padre. Y sabés, Sofía, sabes, Nacho, para dar las líneas telefónicas le preguntamos a un señor bot. Ahí volvemos enseguida. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. ¡Bienvenidos al Cartel de Chuchos! Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburuya, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedar. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Tranquera que quedó abierta, recién se coló nuestro amigo Lennon, que como siempre nos acompaña todos los viernes. Y como decimos siempre en este programa, como lo prometido es duda, ya estamos en comunicación con Karina Valobras. Ella es integrante de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores y además integra la mesa de articulación de la niñez. Muy buenas noches, Karina, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí, acá estoy. Muchas gracias por tu predisposición, ahí movimos, hicimos un enroque de horarios y estuviste ahí dispuesta. Gracias por la celeridad en la respuesta. No, por favor, gracias a ustedes, eso es muy, muy importante para la mesa de articulación y para la red en este momento contar con medios amigos que nos permitan también poner la voz y expresar las preocupaciones que estamos teniendo con toda la situación que se está dando en el país. Desde este lado te saludamos Sofía Coto, Nacho Álvarez y quien te habla, Silvio Florio, hablando de amistades. Impresionante la cantidad de adhesiones que ha tenido este documento que me mandaste. Pero primero explícamelos un poco a la audiencia en qué consiste esta mesa de la niñez que articula a nivel nacional, ¿verdad? Se articula a nivel nacional e incluso también tenemos compañeros y compañeras que trabajan con cuestiones de infancia a nivel regional, en otros países, en donde, bueno, trabajamos a veces en situaciones en solidaridad, pero bueno, en esta ocasión se da el caso de que esta mesa está constituida en función de situaciones que afectan a las infancias y adolescencias en todo el país. Hemos tenido hace varios años ya que estamos funcionando, siempre obviamente en respuesta a lo que organizaciones que ya éramos compañeras y que ya veníamos trabajando cuestiones en común en diferentes lugares del país en relación al tema de los derechos de niñez y adolescencia, y que ya nos conocemos de patear el territorio y de estar ahí trabajando en el sistema de protección de niñez. Empezamos a articularnos justamente y a poder trascender a veces las pertenencias políticas o los espacios como más chiquitos o más territoriales o más hacia adentro para poder también unificar la voz frente a estas situaciones que afectan en forma generalizada y en donde se requiere ya un poco salirse del territorio precisamente para poder tener un poco más de fuerza en los reclamos y la exigibilidad de derechos. Y mencionabas las afectaciones en la carta que me pasaste, que es una carta hacia el Honorable Congreso de la Nación, hacia la Cámara de Diputados, es una respuesta hacia el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocido como Ley Ómnibus, y la resolución del Ministerio de Seguridad Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público. Pero vamos despacito, ¿cómo afecta al primero de ellos, el DNU, a las niñez y adolescencias? Por ahí empezar, o sea, me parece mejor, perdóname que te doy vuelta a esta situación, pero poder comprender esto de una forma integral, ¿no? Esto se trata de una política de ajuste que va acompañada de una política de represión y va acompañada también de una política de regresión de derechos. Entonces, los tres instrumentos, en realidad, si bien aparecen como instrumentos diferentes, jurídicamente diferentes, todos atentan contra la Constitución en forma, digamos, unánime, diferentes derechos de la Constitución Nacional. Es particularmente, nosotros hacemos el enfoque en los derechos de la niñez, pero y de los adolescentes, pero obviamente esos derechos no están en forma abstraída de lo que sucede a los y las trabajadoras, porque justamente niños, niñas y adolescentes viven en una familia y esa familia se ve afectada en las posibilidades de acceder a cuestiones mínimas. Provincias como la de Mendoza, que también se encuentra en la mesa de articulación de niñez, la preocupación que más atravesaba a los chicos eran las mismas preocupaciones que atraviesan a los pibes de acá de la provincia de Buenos Aires, que trabajaron en Fiorito, también cuáles iban a ser las consignas frente a estas iniciativas del Poder Ejecutivo. Y a los pibes y a las pibas lo que más les preocupa es la suba de los precios. Entonces, además de las situaciones específicas de derechos de la infancia en las cuales estos tres instrumentos inciden negativamente, ya, digamos, yendo al nudo, digamos, de aquellos derechos que se les están quitando de el catálogo de derechos que tienen y son reconocidos a niños, niñas y adolescentes, la verdad es que la situación general de regresión de derechos que suponen estos tres instrumentos afecta a los... ¿Hola, Karina? Sí, hola, ¿me escuchás? Hola. A ver si podemos restablecerla. Hola, ¿me podés escuchar? Ay, sí, ahí volviste, Karina, sí, decías. Ah, bien. No, bueno, que en realidad los tres instrumentos generan esta afectación generalizada en los derechos de los pibes y las pibas. Por supuesto, luego podemos particularizar, ¿no es cierto? En primer lugar, nosotros y nosotras lo que vimos es que en la medida en que se le confieren facultades extraordinarias, o sea, en cualquier circunstancia que se confieran facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, lo que hoy no sale por el consenso que haya, luego puede ser resuelto sin necesidad de generar ningún consenso, precisamente por darle al Poder Ejecutivo esas facultades extraordinarias que se estarían generando a partir de la ley ómnibus. Con lo cual, verdaderamente, esto debemos comprenderlo justamente en esta dimensión integrada de ser un plan que pretende ser sostenido en el tiempo, que la situación de emergencia esta pretende ser prorrogado, se nos pretende gobernar en una especie de estado de excepción durante estos 4 años. Entonces, de esta forma es que nosotros generamos estos documentos, primero rechazando en forma rotunda la intención política de en 1 o 2 leyes pretender modificar absolutamente todas las bases institucionales históricas que tiene nuestro país, que fueron construidas a partir justamente de consensos consolidados por el Congreso. O sea, muchas de las modificaciones que se hacen, como por ejemplo la ley de los 1000 días o la ley Micaela, que también no solamente tiene genera la perspectiva de género, sino que obviamente desde ya incide en las infancias y las adolescencias, son leyes que son de reciente sanción, en donde quienes se encontraban incluso en ahora dentro de la coalición de partidos que apoyan al Poder Ejecutivo, más allá de las diferencias que van apareciendo en este momento, también fueron votadas. No es que son leyes únicamente de un sector, sino que han sido de un amplio consenso. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley que ha sido caracterizada por su transversalidad. No es una ley que pertenezca a un solo sector. Pero evidentemente este proyecto básicamente lo que tiende es a esto, a ser regresivos en relación a los derechos reconocidos, a ajustar económicamente y a reprimir cualquier expresión que pueda presentarse frente a este contexto de ajuste y regresión. Claro, ahí leo textual del documento que me enviaste, de este proyecto de ley. Dice, la totalidad de la ley carece de perspectiva de género, tanto en el lenguaje empleado al utilizar nuevamente el pretenso universal masculino los o la referencia a los padres de manera exclusiva, denotando una mirada sesgada y patriarcal de entender a la familia, y la familia entre comillas. Y la propuesta incorpora un concepto particularmente cuestionado por las organizaciones especializadas cuando incluye como uno de sus objetivos la detección y asistencia de la madre embarazada y su hijo por nacer. ¿Qué es esto? Claro, todas estas cuestiones que aparte fueron modificaciones específicas, ¿no?, del lenguaje, es decir, lo que se está avanzando es en línea de lo que el presidente indicó en Davos en relación a que su gran enemigo, aparentemente el gran enemigo del occidente, aparentemente es el feminismo, y el comunismo, cosas generando estos enemigos internos, ¿no? Nuevamente como con esta mirada, una mirada de enemigo, amigo-enemigo, como si estuviéramos en una situación de guerra, en donde, toda la perspectiva del género y el enfoque de género, que el enfoque de género es un enfoque que no es, que por supuesto parte, buena parte por la lucha de las mujeres y de la comunidad LGBTI, pero básicamente es un enfoque igualitario respecto de todos los géneros. Lo que está generando, lo que está haciendo es justamente tratando de hacer regresivas las formas en las cuales se abordan estas cuestiones. Al decir que una persona embarazada es ya una madre, lo que está haciendo es regresivo respecto de la terminología que a partir de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, más la ley de los 1000 días, más el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, una serie de leyes integrales que hacen y que colocan la perspectiva de género y de géneros, ¿sí?, en la agenda legislativa, lo que trata es empezar a hacer toda esta erosión de esos avances que hemos tenido en la lucha de estos grupos especiales, si se quiere, retrotrayendo la terminología, Claro. Partiendo también por ese lado, porque si bien no tienen por ahí sentido ponerse exclusivamente en eso, si no hay a la par un avance en materia de derechos, de acceso a derechos, también erosionar desde ahí es parte, digamos, de esa batalla cultural que se va dando. Exactamente, eso te iba a mencionar. En la cual, claramente, cuando en un proyecto de ley, de por ejemplo, o en un DNU, se va y se apunta a modificar ese tipo de cuestiones, o se pone cuestiones tales como que los jueces tienen que usar toga, lo que se pretende también hacer es ir generando un cada vez mayor distanciamiento entre los espacios de decisión política y jurídica de nuestros derechos con quienes precisamente tienen el poder de decidir sobre nuestras vidas. Entonces, todo ese lenguaje que va distanciando y que va excluyendo a grandes colectivos de personas es precisamente un lenguaje que está destinado a gobernar para un 30% del país y dejar el 70% afuera, que fue, digamos, más o menos el cálculo que siempre la derecha hizo en relación a la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, reducir al mínimo a quienes tenían condiciones de vida, a quienes iban a tener el derecho a tener las mejores condiciones de vida, y dejar a las grandes masas y a las mayorías fuera, digamos, del acceso y el goce de los derechos. Con lo cual, bueno, por supuesto, esta cuestión de la perspectiva de género que se ha perdido absolutamente, también hay una cuestión vinculada a que ya no existe más la violencia contra, se empieza a invisibilizar la violencia contra la mujer, al indicarse que la formación en la ley Micaela va a ser en violencia familiar, que es un concepto que ya hace añares que fue desterrado en los abordajes de las violencias dentro, digamos, del ámbito doméstico. En realidad, lo que son violencias de género que se traducen en diferentes ámbitos. Uno puede ser el ámbito familiar, otro puede ser el ámbito de la violencia institucional por razones de género, la violencia política por razones de género. Es decir, se van justamente recuperando conceptos que han sido superados precisamente como para no ir excluyendo, digamos, los avances que se han logrado en la lucha de las mujeres y de las comunidades LGBT. Por otro lado, para nosotros en relación a la perspectiva de infancia, que también debemos entrecruzar con esto, tenemos una situación en relación a este tema que tiene que ver con la regresividad que implica todas estas cuestiones respecto de la educación sexual integral, que es un ámbito en el cual niños, niñas y adolescentes han encontrado no solamente la posibilidad de acceder a una información útil para generar factores de cuidado, sí, de autocuidado, sino que han tenido, que ha sido un lugar en el cual, o los espacios institucionales y escolares en donde se da educación sexual integral, son espacios en donde los niños, niñas y adolescentes revelan situaciones de violencia, de abuso. Entonces, verdaderamente esto afecta de una forma no solamente en lo terminológico, que es, digamos, que es preocupante. Una cuestión semántica, claro. Sí, es preocupante, sino también afecta en la efectividad de las intervenciones oportunas por parte del Estado para hacer cesar situaciones de violencia que están viviendo niños, niñas y adolescentes. Por eso es como que, por eso nosotros tenemos que poder verlo como en esa integralidad. De la misma manera que vemos que todas las previsiones que hay tanto en el protocolo como en la ley ómnibus con relación al tema de niños, niñas y adolescentes que se van entremezclando con las situaciones de protesta social, en donde se indica que tanto en el protocolo del Ministerio de Seguridad, conocido como el antipiquete o antiprotesta, claro, que en realidad dice que es para ordenar más o menos que el tránsito, pero en realidad lo que menos hace es ordenar el tránsito circular por la vereda. Hay una cuestión ahí también que tiene que ver con también sesgar la mirada y dejar a las infancias o a las niñeces, mejor dicho, en una situación de vulnerabilidad solamente por estar en el espacio público, ¿no? Claro, solamente por estar transitando. Claro, es empezar a generar temor y a su vez tiene su antecedente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando frente a las tomas de los colegios, en el reclamo de los y las estudiantes por las condiciones las cuales estaba brindando el servicio educativo, tanto a nivel alimentario como a nivel edilicio, como cuando se implementó esas becas, entre comillas, para que empiecen a hacer prácticas dentro de empresas privadas o de lugares donde efectivamente sí. Igual no estaban teniendo ningún aprendizaje significativo. Cuando se hicieron las tomas de los colegios, se empezó a diezmar, digamos, al movimiento estudiantil a partir de la persecución, tanto con las demandas que se llevaron adelante, las demandas que llevó adelante el Ministerio de Educación en relación a cobrar montos, como ahora se pretende hacer, de cobrar a las organizaciones por el despliegue de seguridad que implica que las interrupciones que se puedan hacer de la vía pública en el marco de una manifestación, que se pretende facturar, digamos, los días de clase perdido a los y las estudiantes que estaban ejerciendo su derecho a la legítima protesta. Entonces, en ese sentido también, dentro de la amenaza, porque está justamente aparte y no por casualidad en el capítulo vinculado a las reuniones públicas y a las movilizaciones, está una previsión en cuanto aparecen niños y niñas dentro de esos espacios, sobre todo en el espacio de la calle, esta amenaza de llamar al órgano de niñez para que disponga lo que sea. Que en realidad esto es una vuelta... Tutela, claro. Claro, es una vuelta a lo que en 1919, en la ley Agote, en el contexto, en el peor contexto, digamos, conservador de nuestro país y de lucha contra, digamos, el movimiento obrero organizado, se dispone la ley 10.903, la ley de patronato, respecto de niños y niñas que estaban en la vía pública o vendían periódicos, que eran los hijos de los obreros y las obreras sindicalizados que justamente distribuían la prensa obrera. Sí. Entonces, como que vamos recurriendo nuevamente a determinados momentos históricos, a artilugios de otros momentos históricos, y en esa misma línea también va, los dichos y las anticipaciones que hizo el ministro de Justicia en relación a su intención de bajar la edad de la punibilidad. Exactamente, quería llegar a este punto, porque si bien no está incluida en la propuesta la bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, siempre, y también bajo la órbita de esta ministra de Seguridad, estoy hablando de Patricia Bullrich, se vuelve a la carga con eso. ¿Cómo notás a mediano y largo plazo esto, si va a poder lograrse bajar la edad de punibilidad? Históricamente, te voy a decir, casi todos los gobiernos, y sobre todo en el verano, pareciera como que hay un auge del deseo de bajar la edad de la punibilidad en el verano, aparece la intención política de algún ministro de Seguridad de Nación, de alguna provincia, que habla de este problema como el problema de mayor gravedad. Por eso, o sea, como que para poder combatir las situaciones de violencia en las calles, lo que hay que hacer es bajar la edad de la punibilidad. Por un lado, esta afirmación de que la violencia en las calles o el crecimiento que pueda haber de violencia en las calles se debe a que las personas menores de 16 años cometen esos actos de violencia, no tiene un correlato en la estadística en relación al delito y a los tipos de delito que ejercen pibes y las pibas. En definitiva, justamente aparecen en los medios de comunicación estas situaciones porque son extraordinarias y porque en la estadística propiamente no se refleja esa incidencia del delito violento en personas de menos de 16 años. Con lo cual, sabe por sí, el enunciado es una falacia, porque no está respondiendo a ningún problema real. Por otro lado, nosotros también ahí, ya como poniéndome más en lugar de abogada, normativamente tenemos una convención sobre los derechos del niño que a nivel internacional la Argentina suscribió. Que se encuentra incorporada en nuestra Constitución. ¿Cómo? Taxativamente suscribió, claro. Se suscribe y se incorpora. Eso sí, taxativamente, es decir, hay una incorporación dentro de un artículo de la Constitución Nacional que se incorporan una serie de pactos internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño. Con eso, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros conformamos, somos parte de, digamos, de esa doctrina que se genera a partir internacional de derechos humanos, que se genera a partir de la suscripción de la convención. ¿Qué dicen los órganos especializados de la ONU, de la OEA, en relación al tema? Se dice que cuando los países fijan una edad, que la edad no tiene que ser muy baja. Ahí se nos... ¿Sí? Hola. Va y viene la entrevista, quiere volver. Acá estoy, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, hablabas de... No registro cuando se va la voz. Lo que dice la convención, o sea, y la doctrina de Naciones Unidas y de la OEA y de los órganos internacionales de derechos humanos, es que las edades no se tienen que fijar de una forma tan baja, la edad penal, ¿no? En una edad muy baja, porque justamente el sistema penal es un sistema de castigo. Es el sistema más grave que se aplica frente a un hecho socialmente dañino. Entonces, la forma de respuesta a esto es a través del castigo. Genera parte del sistema penal una estigmatización que luego, precisamente como el niño o el adolescente está en edad de crecimiento, es muy difícil de revertir. Con lo cual, lejos de resocializar a una persona que por otro lado está en su proceso de socialización, lejos de resocializarla, lo que hace es como remarcar el estigma y justamente ahí sí podemos volver a la estadística de reincidencia en la edad adulta de personas que transitaron durante su infancia o su juventud por sistemas penales. Entonces ahí vemos justamente que la estadística justamente lo que indica es lo contrario, que la incidencia de ese tránsito es negativa respecto de la resocialización. Lo que hace es fijar más un estigma, porque un pibe que a los 14 años lo metes en una institución de encierro que no es una escuela, es un lugar en donde hay personal penitenciario, es un lugar en donde que si te escapás te mandan una orden de captura, es un lugar en donde que para trasladarte te ponen esposas, o sea, hay rejas, sectores por los cuales vos podés cambiar y otros sectores que no podés acceder si no te abren la reja, o sea, es una cárcel para adolescentes. No es que es una escuela a la cual van los chicos para ser cuidados. Claro. A donde uno va para ser cuidado, donde se va para educarse, donde se va para hacer aprendizajes en formación, capacitación, etcétera, es a la escuela, es al club, es al, no sé, a los lugares de recreación, sí, a los lugares, sí, a los lugares placeres, donde se digamos, de oficios. Es ahí donde hay que fortalecer. El sistema penal vende penas, no vende educación. O sea, es como vos querés ir a comprar verdura, tenés que ir a la verdulería, no tenés que ir a la ferretería. Entonces, para que se entienda un poco que siempre se recurre al sistema penal como este sistema de resocialización y lo único que genera el sistema penal es reincidencia. Sobre todo, y muy particularmente, respecto de pibes y pibas que transitan por este sistema a muy temprana edad, cuando el Estado, por ahí, no se presentó nunca en su vida hasta que se presenta para ponerle los ganchos, digamos, ¿viste? Como para meterlo preso. Entonces, verdaderamente, nosotros lo que consideramos desde la mesa de articulación y siempre sostenemos es que lo que se debe hacer es que el sistema de protección que existe tiene que ser justamente fortalecido en los territorios. ¿Y qué quiere decir que sea fortalecido en los territorios? Que tiene que haber recursos, que tiene que haber espacios para que los pibes y las pibas sean asistidos, para que tengan lugares de esparcimiento y de diversión, que tiene que haber estrategias de fortalecimiento de la escolaridad. Nosotros venimos de una pandemia que mucha gente quiere ya dejarla por abajo de la alfombra, pero que ha tenido una incidencia en los territorios y sobre todo los estamos viviendo, incluso en los sistemas educativos, en la morfología de los edificios que sufrió a través de esos contextos de encierro, no con la intensidad de un penal, pero sí ha tenido una resignificación de esos mismos espacios. Karina, Si te agradecemos muchísimo la presencia, ya estamos en los límites de la entrevista. Quería preguntarte por esta mesa de articulación, ¿dónde podemos, y la audiencia dónde puede leerla? Porque es muy interesante todos los puntos que estuviste desarrollando durante la entrevista. Si hay un lugar, una página digital a donde se ha subido y... Sí, tenemos una página que, bueno, justamente nada más quiero recordar, indicar esto. La mesa de articulación, hay cientos de organizaciones, actualmente aparte se están integrando adolescentes, jóvenes que nos vinieron a traer como sus saberes digitales, y estamos justamente ahora habilitando redes y generando formas también de poder expresar nuestras luchas de una forma también que represente la forma en que los propios adolescentes y niños y niñas expresan sus reclamos. Con lo cual, una de esas, yo tengo ahora en mi mente el Facebook, que es Mesa de Articulación, que se encuentra en el Facebook, y luego también tenemos en Instagram, que ese ya no tengo tan presente todavía el nombre, pero bueno, a su vez ahí se encuentran las notas que fueron elevadas al Congreso pidiendo el rechazo de no solamente de la ley, del proyecto de ley ómnibus, sino también del DNU, y que el Congreso, en todo aquello que le fuera competente, haga todo lo posible para el cese de la implementación del protocolo de seguridad o el protocolo antipiquetes. Karina Valobras, integrante de la red de docentes, familia y organizaciones del Bajo Flores. Ningún pibe crece tras la reja. Todos los pibes deben vincularse, y las pibas deben vincularse en espacios de recreación para crecer. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas también. Gracias para ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Se cayó desde el nido a la vereda, y a su lado un peatón a esperar turno se queda. Al volver mamá gorrión vio al muertito pisoteado, y a otro peatón a esperar turno se quedó. Buenos Aires, Argentina. La ciudad ya lo olvidó. Yo camino entre la gente dedicando esta canción al cuerpito transparente. Se cayó desde el nido a la vereda. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tu destino no es la extinción. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar, y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Bienvenidos y bienvenidas a Guiso, Mate y Bondi. La clave de un buen guiso es el tiempo. Mientras lo vamos cocinando, nos haremos unos mates y conversaremos un poco, y de todo un poco. Compartiremos una mesa llena de sabores, saberes y, por qué no, de territorios. Por eso el bondi, porque entre amargos y pucheros también nos iremos de viaje, hasta que nos inviten a sentarnos en algún patio lejano. Con el mantel a la sombra y una buena compañía, te prometo que el mundo cabe en un plato. Bueno, bueno, entramos en la ruta zigzagueante final del programa y inauguramos cortina, Nacho. ¿Te gustó la cortina que escuchaste recién? ¿Qué te pareció? Muy bueno, no sé de quién habrá sido la edición. No sabemos todavía, este programa guarda secretos y después los comenta off the record. Sofía Cota es quien nos acompaña esta noche y esta es su cortina. ¿Por qué se llama así, Sofía? Se llama así porque es una forma de recorrer a través de nuestras costumbres, de lo que nos atraviesa como sociedad, como personas. El guiso, ¿no? Eso tan popular, tan de todos, tan transversal y tan rico, ¿no? El mate ni hablar, ¿no? Algo que se comparte o que se toma solo, pero que va a estar ahí siempre, presente, no va a faltar nunca. Y bueno, el bondi, porque es la forma de conocer los territorios ahí, de cerca. Así que me pareció un buen trío para darle nombre a esta columna y arrancar a hablar un poquito de cultura gastronómica. Me encantó la idea de la transversalidad del guiso, sí, claro. Y también la idea de bondi, ¿no? Con tanto ley ómnibus, está bueno también dar esa cuestión semántica y ponerla en el bondi. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy entonces? Bueno, a ver, yo voy a retrucar y te voy a preguntar a vos, si tuvieses que elegir una guarnición para acompañar un plato, ¿qué elegís? ¿Cuál es tu favorita? Una guarnición para... ¿pero qué estamos hablando? ¿De almuerzo, cena o merienda? No, almuerzo, cena, si tenés que acompañar, no sé, una milanesa. Ay, claro, la porción de fritas. Ahí vamos. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? De la Solanum tuberosum, que suena a nombre de papa romano, pero en realidad estamos hablando de la mismísima papa, la verdura más plebeya de todas, el tubérculo que se adapta a todo, todas, todes. La primer comida que comemos aún sin tener memoria. O imagínate que apenas soltamos la teta, ¿a qué nos vamos? A la papilla. ¿Y qué tiene la papilla? Papa. Mirá si no sería importante. Y por ahí viene la conversa de hoy, no sé si entre mate y mate o por la hora entre birra y birra, pero además me animo a lanzar un titular que por ahí muchos no se atreverían, después iremos llegando a este punto, pero lo voy a poner sobre esta mesa de viernes Zócalo, y luego... Sale el titular en el Zócalo. Ahí va. Es, atención señores y señoras, que quiero decirle que la papa es peronista, y así nomás se lo tiro y me la banco, y vemos por qué es peronista. Pero antes de llegar a este el meollo de la situación, o al centro de la papa, o al viva Perón carajo, ¿te parece, Silvio, que vayamos con un poco de números y un poco de historia como para introducirnos e ir armando esta papa frita o este puré? No sé qué va a salir de esto. Estos son los números del tuber. Ahí va. A ver, hay más de 4.000 variedades, así que imagínate si hay para elegir, ¿no? Bueno, a ver, de las domésticas que se pueden comer hay entre 100 y 200. Pero yo no, me atrevo a decir también que debe ser el vegetal con más variedad de la tierra. Es el tercer alimento que más se consume en el mundo. Primero está el arroz, segundo el trigo y después viene la papa. Así que apa, la papa tiene sentido. A ver, ¿quién es el principal productor del mundo? Me tenés que, acá lo tenés que sacar, porque ¿a quién se le ocurre producir en cantidad? ¿A qué país? A ver, el Vaticano. No, ese produce poco y de dudosa calidad, pero a ver, eso es otro tema. Vamos con el que la cultiva. El que la cultiva, yo tenía noción que su origen era europeo y luego se introdujo aquí en nuestro continente. Bueno, mira, los que más la cultivan y si de esto saben, son los chinos. Los chinos vieron la cuestión de que, porque son pillos, ¿no? Y si hay alguien que sabe de tener que salvar el hambre, son ellos, es que la papa, lo están viendo de cara al futuro, va a salvar nuevamente cuestiones de hambre. ¿Por qué? Porque la papa se cosecha a mitad de tiempo que el arroz. Entonces dijeron, mira, nos va a servir. Así que, dato, ojo que lo que hacen los chinos es tendencia. Por o sea, lo que sí. Un intermedio entre los cultivares de arroz, la papa se cultiva en mitad en de el tiempo. Intermedio. Ajá, mira vos. En no mitad de tiempo, exactamente. Bueno, ni hablar de que en Argentina se cultiva en todos lados, en casi todo el territorio, así de gauchita es la papa, ella se adapta a todos lados. Los principales proveedores y cultivadores, digamos, son Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Y acá viene otro dato, ¿sabes cuántos kilos come en promedio un argentino de papa al año? ¿Cuántos kilos? Año, sí. Estas cosas que ahora en esta coyuntura o bueno, el año pasado, hasta el año pasado. Tiro un número, 5 kilos. 25 kilos, perdón. Bueno, te quedaste a la mitad porque son 50. Estamos hablando de dos bolsas, ¿viste? De estas de que ves en la verdulería que después las acomodan, dos bolsas y media de esas. O sea, bastante papa. Hasta ahí vamos con los números. Sin darnos cuenta, la papa está súper metida en nuestra vida, claramente. Ahora, ¿cómo será que hasta en la literatura, el mismísimo Don Pablo Neruda le dedica una oda a la papa? Le escribe a la papa. ¿Sí? Voy a leer un pedacito de lo que él dice. Papa te llamas, papa y no patata. No naciste castellana. Eres oscura, como nuestra piel. Somos americanos. Papa, somos indios. Así que ahí, Don Pablo, marcando el territorio para que quede bien clarito de dónde viene la cosa y que no se confunda. Que en este caso la que conquistó el otro lado del charco fue una latina. Y sin armas y sin fuegos. Eso no es todo. Además de Neruda, la papa tiene mucha, mucha, mucha historia. Porque existe antes de que nosotros tengamos conciencia. O sea, nada de siglos, estamos hablando de milenios. Fue cultivada por primera vez entre los años 8000 y 5000 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de algo antiguo. En los albores de la agricultura. Exactamente. ¿Y dónde nace? Y ahí voy a lo que comentaste hace un rato. Nace en lo que hoy sería el sur de Perú y el altiplano boliviano, cerca del lago Titicaca, por esa zona. De hecho, ahí se le llama Mamá Jata o Madre del Crecimiento. El descubrimiento de la papa obviamente fue evolucionando entre los conocimientos de las civilizaciones precolombinas en función también de lo que la Pachamama iba dictando, ¿no? Y esa domesticación también fue un proceso largo, porque, no sé si sabían, pero los vegetales, así como los animales, se domestican también. ¿Qué significa esto? Que a medida que los humanos van interactuando, la van transformando a la especie y la van haciendo o comestible o le van mejorando el sabor o se produce mejor o da mejor en la tierra. Y acá viene un dato muy interesante. La domesticación de la papa se da en conjunción con la domesticación de la llama. Resulta que la llama en las zonas andinas, en las montañas andinas, comen las papas silvestres, ¿sí? Es parte de su alimento. ¿Sí? ¿Y sabes qué hacen antes de comer estas papas? Lamen arcilla. Y vos me dirás, ¿por qué cazzo lamen la arcilla? Bueno, resulta, y los pobladores que veían que las llamas hacían esto, también replicaron esa costumbre. Resulta que la papa tiene unas sustancias que son tóxicas y que caen mal al estómago, pero que si... La solanina. Exactamente, la solanina, exactamente, y la tomatina, ambas. Esas sustancias, si uno come arcilla, se pegan a las partículas de arcilla. Mira. Que están en el estómago, y entonces no lo afectan, eso hacían las llamas. Y la inhiben, las partículas de arcilla inhiben, mirá, qué bueno. Las desintoxica, ¿sí? Entonces, por eso hay todavía en algunos lugares de Perú, donde hay unas papas bien silvestres que tienen alto contenido de estas sustancias, donde se vende la papa y la arcilla. Hay mercados donde se venden las dos cosas juntas porque las consumen en conjunto para que no les haga mal. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Tenías esta información? No la tenía. Te meto esta pequeña cuña de mis primeros recuerdos papísticos. A ver. Recuerdo puerta de mi abuela y que ella cultivaba papas adentro de un neumático. Y a medida que crecía el tubérculo, le iba agregando neumáticos. Al quinto neumático, que coincidía con la floración de la papa, decía, este es el momento de cosecharla. No tenía esa voz mi abuela, pero bueno, es la voz que me salió. Y sacaba ya justamente la papa, que tenía la altura de 5 neumáticos. Un montón de papas sacaba. Mirá, gracias abuela, por recordar el momento de mi niña. Mirá, bueno, resulta que, bueno, a todo esto los incas fueron como los más grosos cultivando la papa, las cultivaban en las terrazas, ¿viste, andinas? En la parte más alta. Y la dejaban pasar por el frío, por las heladas y demás, para poder después tenerla de reserva. Acá era claro que en Latinoamérica era una fuente de alimento. Ahora, ¿qué pasó cuando la descubrieron los famosos conquistadores y se la llevaron? La papa no tuvo éxito. La papa tuvo éxito desde lo botánico. Les pareció una rareza y les parecía linda porque la flor de la papa es preciosa. Pero había mucho prejuicio sobre la papa y no la comieron hasta que hubo insistencia de un naturista llamado Parmentier, que hay una papa preparada con su apellido, que insistió y dijo, che, la papa está buena, sirve, pongámosle onda porque nos va a salvar. Y insistió tanto que convenció al rey y a la reina de ese momento en Francia y lograron que la papa se cultivara. Ni hablar de que la papa salvó de la hambruna a mucha gente, a muchas comunidades y poblaciones a lo largo de la historia, ¿no? Es la gran responsable de sacar de la hambruna a muchos pueblos, ¿no? Uno de ellos fue Irlanda, que logró que la papa se adaptara a su tierra, cuestiones que en otros territorios del continente europeo no, pero en Irlanda sí, y también se dieron cuenta que llevaba menos trabajo que los cereales, al igual que los chinos ahora. Y dijeron, che, esto lleva mucho menos laburo que estar con la cebada y demás. Vamos con la papa, que es fácil, es versátil y nos va a sacar del hambre. Y así fue como, bueno, el poder de la papa se fue consolidando a través de la historia por esto, por haber ayudado a alimentar en condiciones de hambruna. ¿Por qué? Ya vamos con la parte con los datos más como nutricionales. La papa es una excelente fuente de además de estar buenísima, no lo vamos a dudar eso, pero fuente de energía, de proteínas, de minerales, de potasio, de vitamina y de vitamina C. Y ojo con este dato, la cáscara de la papa tiene más vitamina que una naranja. ¿La tiro al compost? No, acá va el dato, no me peles la papa, lavala bien y comela con piel, porque tiene un montón de cosas. Lo que hoy sería un superalimento, nosotros ya lo veníamos comiendo hace bocha de siglos, no hace falta que te lo diga ningún influencer. Bueno, a ver, ahora vamos con el tema, saliendo de esto, vamos con el tema con el que yo vine acá a romperlo todo, y era que la papa era peronista. A ver. Sí, qué eslogan, porque quedó el zócalo ese, y están cayendo muchísimos mensajes de otros partidos, como de los radicales sobre todo, diciendo, pero no, nuestra boina es blanca también, la papa. Sí, es una papa más tibia. A ver, la papa empieza con P de Perón, ¿no? Y aunque acá la realidad, la influencia de todo esto fue Evita. Y cuento un poco el contexto económico. En 1952, que era el segundo mandato de Perón, estábamos con un plan de emergencia económica, un periodo de crisis fuerte, y lo que buscaba el gobierno de todas las formas habidas y por haber era tratar de fomentar el ahorro y ayudar a la mesa de la familia. Que acá aparece Eva Duarte con una idea maravillosa, muy interesante, que era la de promover el consumo de la papa a través de un libro, folleto de recetas llamado, ni más ni menos, que La Papa, firmado por ella, pero estaba promovido por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Digamos que Evita era como una Paulina Cocina antes de conocer YouTube, una cosa así, ¿no? Para ese entonces, bueno, Argentina estaba como, los argentinos estaban comiendo papa, pero no entendían mucho de los beneficios en cuestiones de salud y nutrición, sino que estaba en el famoso guiso, en estofados y en, bueno, nuestro querido y amado puchero. Pero no salía de esos tres platos, más o menos. Entonces Evita decide motivar al pueblo a que coma más papa para mejorar la nutrición de la papa, de la mesa, y aparte porque era un vegetal que estaba al alcance de todos, ¿no? Lo sigue siendo, ajá, ¿no? Entonces, sí, había desabastecimiento también en las góndolas y había boicot al gobierno, bueno, cosa que me suena como déjà vu, ¿no? No era un amor a la papa porque Evita amaba a la papa porque sí, sino porque ayudaba un poco a fomentar el consumo. Entonces diseña un recetario en el cual incluye como unas recetas más top, porque adapta unas recetas francesas, y aparecen las papas al gratén, las papas a la crema, las papas a la normanda, eran unas papas que acá no, nadie las conocía. Ella las incluye. Y después mete otras, más populares, como las papas a la valcarceña, la papa a la salteña, el guiso con papas patagónico, las papas rellenas de origen más peruano, y así podemos seguir como una lista larga, ¿no? Pero, y acá tiro la última y no molesto más con la papa, espero haber cazado algunos fans más de ella y ahora entiendan por qué. La receta con más likes de este recetario, Evita, a que no saben cuál es. Y acá, por favor. Acá, todos de pie. Porque era el pastel de papa. ¿Por qué? Porque era la receta preferida del general. Después de la milanga, ¿no? Él admitía que las milangas de Evita no había como esa. Pero después de esa, el plato preferido de Perón era el pastel de papa. De hecho, en el exilio dicen que no paraba de comer pastel de papa. Para estar, de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, a ver. Esta papa, este pastel de papa fue copiado, ¿no? Viene de eso, es otra historia. Podemos hablar de otro tema en cuanto a plagio. Bueno, no sé ustedes, pero yo ya tengo un hambre que no les puedo contar. Bueno, la cosa, si hay algún oyente que se acuerda de este recetario y quiere hacer algún comentario, bienvenido sea. El tema es que esta estrategia de marketing, que sin querer queriendo, de alguna forma tuvo éxito, porque estos platos se incorporaron a las costumbres de los argentinos a tal punto que hoy están en la mesa. Hoy son platos que reconocemos totalmente o en la mesa o si cuando salíamos a comer. Entonces la papa dejó de ser solo para guiso y se adaptó una vez más, ¿no?, a las condiciones, no geográficas en este caso, sino socioeconómicas que requerían en el momento ahorro, nutrición y agrego yo también, sabor, ¿no? Entonces me gustaría como poder llegar al cierre de esta columna, entender que la papa es mucho más poderosa, ¿no?, de lo que parece, un alimento milenario, como pocos, que ha conquistado otros continentes, a pesar de los prejuicios, que ha tenido una gran y enorme capacidad de sacar del hambre a los pueblos, que no es un dato menor, por su versatilidad, disponibilidad, por estar al alcance de todos, hasta se convirtió en la reina de un recetario peronista que llegaría a miles y miles de hogares y que sin querer queriendo terminó moldeando algunas de los que ahora son nuestras costumbres. Así que, como siempre digo, el comer no es solo un derecho, sino también un hecho cultural, una muestra viva de aquello que nos atraviesa como personas y como sociedad. Así que la próxima, ahora ya lo saben, cuando tengan una papa enfrente, mínimo, les pido una reverencia. Ah, los papas no tienen papo, pero Sofía Cotto tiró muchos datos. Me encantó esta nueva columna, segmento Mate y Guiso. Agradecidísimo, Sofía, gracias por tu participación hoy. Por favor, buenas noches y háganme una buena papa frita después de esto. Un abrazo y nos vamos hasta la próxima, hasta el próximo viernes en una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre, en operación técnica Nacho Álvarez, el rey de la papa frita de las consolas.